4 de la tarde y 36, sintonía del Cafelito, como cada miércoles a esta hora, aquí ahora, como cada miércoles a esta hora abrimos los micrófonos de la radio a la opinión. Ya saben que los oyentes son los protagonistas de esta mesa de debate, aunque aquí se personaliza en Sergio Carrera. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Conchi Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un pequeño problema con ese micro que hemos estado probando. Vete con el de Paca hasta que llegue. Pues buenas tardes. Buenas tardes, Conchi. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes también a Macarena. Buenas tardes. Jaén. Bueno, pues la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2019, ha arrancado esta mañana. Los Reyes de España han presidido esa inauguración. A lo largo del día se han registrado visitas de distintas autoridades. Y en la mañana de hoy también el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha saludado en el stand de nuestro municipio a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que bueno, pues le ha obsequiado con varios artículos de piel, entre ellos un preciso, ¿no? Algo tan nuestro, tan original, tan pequeñita cosa, pero tan simbólico como es un preciso, ¿no? Bueno, pues Ubrique un año más como escaparate en lo que al turismo se refiere, y este año se apuesta por ese turismo también industrial, que también otros años ha ido de la mano del turismo de más habitual, ¿no? Como es el turismo para vender lo que podemos ofrecer en nuestra localidad, que no es poco, que es mucho. Y también vamos a hablar de Ocuri, porque también mañana el yacimiento de Ocuri va a ser protagonista en ese escaparate que es la Feria Internacional del Turismo, que un año más se presenta en Madrid, se lleva a cabo en Madrid durante esos días, y que no podía faltar la presencia de Ubrique en el stand de la provincia de Cádiz, y sobre todo vendiendo pues todo lo que tenemos para ofrecer al visitante. Y este año pues también hincapié se ha hecho en, como ya decimos, en Ocuri, que ahora hablaremos de Ocuri, y también en las representaciones, ¿no? En esas representaciones históricas que se están llevando a cabo a lo largo de la provincia, donde también los romanos de Ubrique van a tener su cabida. No podemos dejar de pasar una oportunidad como esta de vender turísticamente nuestro municipio en un escaparate tan importante como es la Feria Internacional del Turismo, ¿no? Que cada año tiene más auge, este año protagonizado por las protestas de los taxistas, pero eso no ha impedido que se lleve a cabo esa jornada inaugural, ¿no? Sí. Pues bueno, pues muy bien. Vamos a empezar, ¿no? La verdad es que, en primer lugar, pues felicitar al Ayuntamiento de Arco, hoy al Ayuntamiento de Ubrique, perdón, porque está presente la Feria Internacional de Turismo, es un motor importantísimo en materia turística. Como todo el mundo sabe, el turismo tiene que ser un motor económico importante para esta ciudad. Sin duda también, pues, contento, ¿no?, por la visita que ha hecho esta mañana al stand de la ciudad de Ubrique, de Juan Manuel Moreno Bonilla, nuevo presidente de Andalucía, y agradecerle a la alcaldesa de esta ciudad pues la cortesía que ha tenido con el nuevo presidente de Andalucía. Yo creo que el turismo, como bien acabo de decir, tiene que servir como motor económico importante para nuestra ciudad. Y, como bien ha dicho Fran, mañana se entrega la Q de calidad, ¿no? Hablaremos ahora del yacimiento arqueológico de Ocuri, pero en síntesis... Bueno, vamos a hablar ahora de Ocuri, ¿no? ¿Qué te parece la presentación? Al equipo, al ayuntamiento, por llevar un año más, como se hace siempre, ¿no?, todos los equipos de gobierno, y sobre todo por haber atendido y conversado con el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pues sí que es verdad, estamos bien eso. Isabel, desde luego, es especial, todo. Pero yo con Isabel, para mí, es especial. Y yo lo veo divino lo que ha hecho Isabel. Desde aquí, muchos besitos para todos. Por supuesto, tener la cortesía que se tiene que tener con un presidente autonómico. No es presidente de Andalucía, como dice, sino de la Junta de Andalucía. Y, no es lo mismo. Bueno, vamos a andar en el exactamente, matiz. Pero bueno. En primer lugar, eso... El detalle que ha tenido está muy bien, porque además hay que tener una referencia y tienes que tener en cuenta de que es el presidente, y por lo que supondré yo que esa visita no solo habrá sido para obsequiarlo, sino también para decirle que estos compromisos que están abiertos con el pueblo, pues que surcimen por lo menos los que están a corto plazo. Y además el foco mediático, que está también el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, con lo cual también bueno. Yo me imagino que al presidente de la Junta de Andalucía la habrán cogido hoy todo por banda, porque ahora es el momento ideal para hacer las primeras conversaciones. Además se ha recibido al presidente casi con los mismos honores que al rey, con lo cual en el que el nuevo presidente de la Junta de Andalucía haya acudido a nuestro stand, bueno, pues por lo menos salimos de la foto. Hombre, ¿no? Por supuesto que sí. Yo, por mi parte, pues nada, desde aquí felicitar a nuestra corporación municipal y a su vez también felicitar al presidente de la Junta, porque verdaderamente ha estado en el stand, han conversado y esperemos que eso sea para bien, no solamente de cara al público, sino que sea para beneficio de nuestra población, de nuestra zona. Y además que redunda la visita de Ubrique cada año, que son muchos años los que llevamos participando en Fitur, se traduce luego en nuevas visitas, ¿no? Porque los tour operadores que luego traen turistas a nuestra localidad también tienen como punto de referencia la Feria Internacional del Turismo, Fitur, ¿no? Claro. No, yo da la enhorabuena, que la han hecho muy bien. Es un orgullo para Ubrique, la verdad. Bueno, pues este año, como ya decimos, precisamente mañana jueves, por cierto, nos están diciendo que si vamos a hablar de carnaval, mucho de carnaval tenemos que hablar, hemos querido comenzar la tertulia. Además, hoy vamos a regalar una cosita. No digan nada, hombre. Pero bueno, vamos a hablar de carnaval, que el carnaval también se vende como atractivo turístico, porque hay gente que ha venido al carnaval a hacer turismo y ha repetido, porque conocemos gente que le pilló un día la choriza de sorpresa, sin esperarlo, y repiten todos los años, por algo será. También es importante el turismo con el carnaval. Bueno, pues mañana, a partir de las 9 de la noche, el Palacio de Cristal de Cibeles, en Madrid, va a acoger el acto de entrega de la Q de calidad turística al yacimiento arqueológico de Ocuri, que se va a convertir así en el primer yacimiento arqueológico de España que recibe esta certificación. Será el acto más destacado de una agenda promocional de Ubrique en torno a Fitur 2019, la Feria Internacional del Turismo, que hoy se inauguraba con la presencia, como decimos, de nuestro municipio en el pabellón número 5 dentro del stand del Patronato Provincial de Turismo y bajo la imagen Pueblo Blanco de la Sierra, a través de los fondos ITI. El delegado municipal de turismo, José Manuel Fernández Rivera, avanzaba los detalles sobre esta agenda programada llena de eventos y de contactos profesionales en el sector. El protagonismo de la ciudad romana es la promoción de Ubrique en esta edición. Se va a ver reforzado además por la participación, como ya decimos, de la recreación de la Asociación de Romanos de Ubrique, que junto con otras 8 recreaciones históricas de la sierra en distintos eventos promocionales van a tener lugar durante este fin de semana. Con lo cual llevamos algo nuevo a Fitur, que siempre es bueno ir con cosas nuevas, no con lo mismo, ¿no? Y este año llevamos a los romanos de Ubrique, ¿no? La asociación. Y se traen otra cosa nueva, porque casi todas las visitas que se ha ido a Fitur desde hace 3 años para acá, pues han sido una para traerse el SITEC, otra para traerse la Q de calidad de la Oficina de Turismo, otra la Q de calidad, como has comentado, la primera de España para un yacimiento arqueológico, una cosa que ha estado bastante luchada y que gracias a Dios ha podido conseguir, y todo eso redunda en la Q de calidad. No es solo un sellito, sino para conseguirla hacen falta pasar una serie de auditorías. Y lo bueno es que luego aparecemos en multitud de catálogos promocionales, con lo cual ponemos a Ocuri en el mapa. Y en montones de revistas, que precisamente eso influye muchísimo para nosotros los ubriqueños y los ciudadanos que vivimos en Ubrique. En realidad eso repercute muchísimo para todos. Hombre, la calidad, la otorgación de la Q de calidad, la verdad es que es muy positiva para la materia turística y sobre todo pues para la ciudad romana de Ocuri. Es cierto que cuando tú le das una continuidad a proyectos que se han iniciado atrás, pues los beneficios son los que son, ¿no? Esta Q de calidad que se va a traer el actual ayuntamiento para Ubrique y para los ubriqueños. Hay que recordar también que allá por 2014 se inauguraba lo que es la infraestructura turística de la ciudad de romana de Ocuri. Es cierto que se hizo un buen trabajo y hoy en día está recogiendo los frutos con la Q de calidad. Sin aquellas rozas, hoy no, no podíamos recoger todo esto, ¿no? Es cierto que se hizo muy buen trabajo con la remodelación y las infraestructuras que se llevaron a cabo en la anterior etapa, y hoy pues la alcaldesa mañana se trae la CUP de calidad, pero sobre todo por un buen trabajo que se empezó en el pasado y que se acaba de finalizar con la otorgación de la CUP de calidad. Sí. Y que se sigue manteniendo, o sea, que eso porque se sigue manteniendo, se sigue trabajando, pero mantenerlo es mucho, ¿eh? Bueno, no solo eso, es que Okuri no está ahí desde 2014. No, está mucho. Estoy hablando de eso, estoy hablando que... No, sí, no estoy hablando, Sergio. Hombre, no. Bueno, estamos hablando quizá de la puesta en valor, estamos hablando de la puesta en valor de Okuri, porque todos hemos hecho, y más lo de nuestra edad, hemos conocido Okuri como un pedregal donde no había nada. Exactamente, y además... Pero apuesta en valor con la infraestructura nueva, se llevó a cabo en la anterior etapa y se inauguró en diciembre de 2014. Espérate, Sergio, en diciembre de 2014 se inauguró, pasaron 6 meses y a partir de ahí es cuando se puso a trabajar. O sea, se consigue el SISTEC, se le consigue dotar de unos servicios. Los servicios de un yacimiento turístico no son los de una venta, son los que hay que ponerle después. Se le consigue una caseta para que estén allí los vigilantes, unas casetas hechas a propósito para tal fin. Se consigue que los guías turísticos tengan una visita. Que si en la anterior etapa no se pone en valor la infraestructura turística romana, tú me tendrás que reconocer que si anteriormente. Estoy reconociendo ya actualmente que hay que felicitar al ayuntamiento por la CU, pero hay que reconocer. Pero Sergio, tú me reconocerás que si anteriormente. Bueno, yo me baso a la si aquello se deja de la mano de Dios, allí no hay nada que visitar. Que tuvo que llegar, ¿no? Claro. Que tuvo que llegar, bueno, lo importante es que han pasado muchos equipos de gobierno por el yacimiento. Y lo más importante es un bien municipal que pertenece al patrimonio municipal, y lo bueno es que los que nos gestionen en cualquier momento de la historia, bueno, pues traten con cariño y como se merecen una ruina que como está. Y lo bueno es que queda mucho por ver de Okuri, y gracias a galardones como la CUP de calidad, también es beneficioso para el día de las subvenciones, claro. Por ejemplo, para seguir poniendo en valor este yacimiento tan importante, ¿no? Hablando del presente, de lo que ha hecho este equipo de gobierno, que es lo que he puesto yo, según he podido según he podido recopilar datos encima, pero lo más importante de todo es el futuro. Yo supongo que esta mañana, cuando Moreno Bonilla iba al stand, lo primero que le habrá dicho Rivera es que encima de la mesa está el BIC. Lo que ha solicitado ahora el ayuntamiento, según pude escuchar a Fernández Rivera, es que han solicitado bien de interés cultural que se haga el yacimiento. Ocurre algo que es muy importante, y por lo que están luchando mucho desde el ayuntamiento para conseguirlo. Lo que espero yo, y si no, hombre, no si se lo ha trasladado, te puedo garantizar que lo apunta en su agenda. Igual que cuando. Eso no lo sé yo. Evidentemente, pero lo estás diciendo, yo te lo digo seguramente, porque hay que recordar que ya intervino como el único líder y el que actualmente es presidente de la Andalucía. Intervino en campaña electoral en Ubrique, dijo que iba a potencializar el turismo en Ubrique y que iba a potencializar lo que es la marroquinería de esta ciudad. Yo creo que, evidentemente, acaba de empezar, y yo creo que ahora mismo, del señor Rivera le habrán trasladado algunas peticiones. Hay muchísimas más que no se han hecho en Ubrique, que ahora habrá que poner en valor para ejecutarla después de 40 años. Pues aquellos que quieran ver el momento en el que la alcaldesa de Ubrique hace entrega de estos detalles al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pueden verlo en las redes sociales de Radio Ubrique, donde esta mañana hemos colgado ese seguimiento de la participación de Ubrique en Fitur. Y precisamente también recogíamos el momento en el que el presidente de la Junta pues accedía al stand de la provincia de Cádiz, donde está nuestra localidad, donde está el stand de Ubrique, y veíamos precisamente, bueno, pues esas imágenes que hacen que, bueno, pues Ubrique vuelva, como a repetir, esté en el mapa y sea noticia. Hoy en las redes sociales se ve una, a lo que tú has comentado antes, al tema de las recreaciones históricas, darle una vuelta más a todo eso. Vemos muchas recreaciones históricas por la sierra que están teniendo mucho auge. La nuestra está además muy bien preparada. Los romanos incluso tienen una visita a los sábados en Okuri, la cual va a tematizar, van haciéndola ellos vestidos de romano, y entonces yo creo que todavía a los romanos les queda todavía un poquito más a lo, que poder exprimirlos para pa hacerlo todavía más atractivo. A paso, paso. Bueno, pues los oyentes que quieran opinar de este tema también pueden hacerlo, evidentemente. Ya de hecho están haciendo sus comentarios a través de WhatsApp. Se lo repetimos, el 607-4887-75 es nuestro número de WhatsApp. Ya saben los oyentes que bueno, pues pueden participar aportando temas en esta mesa de debate, que ya han aportado algunos, o también opinando de lo que estamos hablando en este momento, como Sebas, ¿no? Que dice que comenta que en la última etapa socialista de José María Reguera, según Sebastián, el yacimiento estaba dejado de la mano de Dios, es lo que nos dice este oyente. No, hay que reconocerlo. Lo hace a su forma. Hay que reconocerlo, que aquello estuvo abandonado aquello una temporada y que después se ha recuperado. Y lo que ahora lo duro de esto es mantenerlo. Sí, claro. Es mantenerlo. Y al ser posible, como todavía no está todo descubierto, según tengo yo entendido, pues eso habrá que seguir indagando a ver si se puede descubrir algo más o no se puede descubrir nada más. Bueno, vamos a ir avanzando porque no podemos olvidarnos también del turismo industrial, que también es otra del primordial motor económico de nuestra localidad y otro de los ejes de la promoción de Ubrique en Fitur, que sigue siendo un año más el sector de la piel, en la apuesta por el turismo industrial. En este sentido, además de folletos y guías turísticas, se van a repartir varios cientos de llaveros, tarjeteros, billeteros, carteras y algunos bolsos que ha aportado la Escuela de Artesanos y el Museo de la Piel. Pero también las empresas locales Barada y Casillas Piel, además de quesos de Ubrique, han donado quesos para la degustación de nuestro stand en esa que nos están entrando ganas de ir. Muy bien, la verdad. Muy bien. Y felicitar a esas empresas que han colaborado con todas esas cosas, porque la verdad, sin ellos no podríamos hacer nada. Está dándonos publicidad al pueblo. Bueno, pues hoy Ubrique, en ese escaparate turístico que es la Feria Internacional del Turismo Fitur 2019, un año más, llevando lo bueno que tenemos para vender en nuestra localidad, que no es poco, que nos harían falta un par de stands y más días para promocionarnos en condiciones. Bueno, pues simbólicamente empiezan a sonar ya los pitos de carnaval. Vamos a hablar de carnaval, que hay mucha tela que cortar en este sentido, y esténse pendientes porque vamos a regalar dos entradas para La Voz del Carnaval, el evento que en febrero llega a las tablas del Fatou, pero todavía no, así que ténganlo en cuenta. Y bueno, pues en unos minutos vamos a pedir que nos llamen los oyentes a los teléfonos de la radio y bueno, vamos a regalarle esas entradas. Noticia del día en cuanto a la información de carnaval, y es que este mediodía ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ubrique el fallo del concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2019. La obra se llama Que Viene y ha sido realizada por la ubriqueña Estefanía Hernández Guerra. Todo el mundo sabemos el arte que tiene Estefanía. Estefanía tiene un arte, vamos, como y no nos sorprende, ¿no? Si ha participado, aunque la calidad, había muchísimas obras buenísimas. Yo he tenido la suerte de estar presente en el fallo. Y hemos visto obras de una calidad inmensa. El jurado lo ha tenido muy difícil. Las obras se seleccionan, como ya viene en la base, a sobre cerrado. No se sabe la autoría hasta que no se elige. Y este año, bueno, pues recaía en la figura de Estefanía Hernández. El jurado encargado de fallar este concurso, al que han concurrido 15 obras, estuvo formado por Mari Carmen Caracuel Ayerbe, que es licenciada en Bellas Artes y actualmente no ejerce, pero ha estado toda su vida dedicada a la enseñanza en Bellas Artes. El ubriqueño Manuel Janeiro Chacón, que fue ganador del último certamen local de pintura Villa de Ubrique, y el pregonero del carnaval del pasado 2018, Alejandro Román Montero, Alejandro Anillao, que que él le gusta que le digamos Anillao. Bueno, pues los tres han tenido una mañana difícil para hacerse con el ganador, en este caso Estefanía. La autora representa cómo se disfraza Ubrique durante el carnaval, con el color invadiendo nuestras calles poco a poco, ¿no? Vemos como esa progresión de colores se va haciendo con el cartel. Y bueno, pues lo último que queda ya es que el San Antonio ya se llene de colorido, ¿no? El toque en blanco y negro que le ha dado a esa obra buenísima, en la que los tres jurados coincidían, ¿no? Lo tuvieron difícil. En una primera preselección seleccionaron algunas obras y la de Estefanía fue la que finalmente, bueno, pues va a anunciar el carnaval. Aquellos que no lo hayan visto pueden hacerlo a través de las redes sociales de la radio y ver el cartel. Yo creo que todos los ubriqueños ya lo han visto. Ya, el que tenga redes sociales me parece que lo ha visto, porque está por ahí, es trending topic de Ubrique ahora mismo. El cartel personalmente a mí me gusta mucho, ¿vale? No he podido ver el resto de carteles para ver si me gusta alguna más, porque tenéis que tener en cuenta que el que gana es la opinión de tres bueno. expertos, pero a lo mejor tú puedes tener otros gustos completamente distintos. Entonces, independientemente de eso, si los van a exponer, pues iré a verlo. Pero hay veces que se escogen carteles que no te gustan. Y a mí este personalmente pues me gusta mucho. Es un cartel muy bonito. Un colorido. Y representa mucho también lo que es el carnaval de Ubrique, porque lo ha sabido interpretar muy bien con los colores y demás. A mí me ha gustado mucho. Y yo, pues la verdad, por mi parte, felicitarle a ella como ganadora. Ay. Y aparte de eso, a todos los componentes que han participado, que también se lo han currado para poder celebrar el concurso. Mira, yo, y que no se aburran, que el año que viene pues se presenta. He podido ver uno que también le ha colgado, que porque lo tengo agregado a Facebook también, que es el de José Luis Mancilla, y también me ha gustado mucho. Que es un, me parece que es una comparsa cantando en el Peñón de la Becerra. La comparsa de la Becerra, exactamente. El pasado año cantando exactamente. Y a mí me ha gustado mucho. Y ha sido uno de los, bueno, han estado ahí, el jurado lo ha tenido muy difícil. Ah, entre esos dos habrá estado, ¿no? En alguno, uno de ellos era ese, ¿no? Pero han estado, además hay una imagen también colgada en las redes en la que podemos ver cómo deliberan el jurado, y ahí sí que hay un montón de obras, que luego las obras se van a exponer para que todo el mundo las vea. No sabemos todavía el sitio ni la hora ni el día, pero luego todas las obras se exponen, ¿no? Para que todo el mundo vea las obras que han concurrido este año 15, ¿no? Y bueno, pues puedan comprobar todos los ubriqueños la calidad que tienen muchos de las obras que se han presentado a concurso, y la dificultad, ¿eh? Porque ya lo decían allí, que vaya marrón que te llamen para elegir un cartel. Claro, y además un cartel de carnaval es más... El carnaval es que tiene gustado a todo el mundo. Y el carnaval es crítica, ¿no? Y luego no estamos exentos de estar ahí en ese escaparate en el que... Bueno, como el cartel te salga malamente, te sacan una copla también. Vamos, y si te sacan bien, también te la sacan. Mira. Pero lo que me venga a referir es que... yo que también he pintado un poquito, solo un poco, hacer un cartel de carnaval es un poco más fácil, entre comillas, que hacer un cartel de feria, por ejemplo, que es un poquito más serio, porque el cartel de carnaval, incluso sin tener unas nociones de pintura bastante importantes, dándole colorido, puedes tener la suerte de poder ganar, porque es un cartel exactamente como dice Conchi, que necesita color, que necesita un trazo, no, a veces no tienes que pegarle unos trazos tan que más abstracto, no es tan como puedes una feria. Hacerlo abstracto, claro. Exactamente. Entonces, teniendo colorido y teniendo cosas así, te llama la atención porque es carnaval, puede sonar la campana. Exactamente, sí. Bueno, pues no nos olvidemos que Estefanía ya ganó el concurso del cartel de carnaval en 2015, que fue también otra de las obras seleccionadas, y también el cartel de feria de 2017. La autoría también fue precisamente de Estefanía, ¿no? Y hombre, eso da a entender de que la calidad de las obras no pasan desapercibidas para ningún jurado. Así que nuestra más sincera enhorabuena a Estefanía, y nada, pues ya tenemos cartel, que yo creo que el cartel ya, bueno, con los pistoletazos de salida que hay, que ya nos creíamos, pero vamos, este es uno más, ¿no? De los más importantes, ¿no? Cuando ya conocemos el cartel, y Radio Ubrique un año más, bueno, pues ha estado allí en directo en la deliberación del jurado. Y hemos tenido la oportunidad de ser los primeros en ver ese cartel ganador del Carnaval de Ubrique 2019, como ya decimos, obra de Estefanía Hernández. Más cosas, bueno, tenemos falla este fin de semana, ¿no? Sí, eso quería yo comentar un poquito, precisamente porque la verdad, la comparsa que va a participar en el falla, yo, con mi respeto hacia todo el mundo, porque todo el mundo se lo está currando, no lo todo visto el mundo de primera, está trabajando, ¿no? A ver, y son muchas horas las que llevan echadas esas criaturas ahí trabajando, y 4 o 5 meses, dale que te pego, echando 4 y 5 horas algunos días trabajando sábado y domingo. Es un mérito el que están haciendo, inmenso. Yo desde aquí les animo, y que verdaderamente, para mi concepto, van a pasar esta ronda. Esperemos que en la siguiente ya hablaríamos. Felicitarle a todos y animarle a todos. Esperemos que pasen de preliminares. Que el domingo, precisamente, pues es el día clave. Y que tengamos que ir otra vez a Cádiz. Exactamente, que el domingo es el día clave, y es fundamental que todos estemos al loro de la radio también. Pues lo que iba a decir, que estén muy pendientes de las redes sociales de Radio Ubrique, porque vamos a estar allí, vamos a hacer un seguimiento de la actuación de la comparsa en el, las tablas del Gran Teatro Falla, en el COAC 2019, donde este año la comparsa de Ubrique se presenta. No es la primera vez que una comparsa ubriqueña, ellos no, tampoco. No, algunos de ellos han estado ya. Y lo quiero decir porque es que cada vez que conocen una, las tablas, una agrupación ubriqueña al Falla, es como si fuéramos todos, ¿no? Es como que es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Es que te llena de orgullo, te anima y de todo. Dilo. A ver, yo digo que de Ubrique, la Lola se fue a los puertos, fue la primera, que no fue al Falla porque estaba en obra, fue al Teatro Andalucía. Exactamente. Que fue también un espectáculo. Era igual que si fuese al Falla, porque es que entonces el Falla no estaba. Después fueron también, me parece que fue esto de lo que lleva la cabecita, como la cabecita. De Piedra y Cal. Piedra y Cal, fue también lo que íbamos de esto para real con los. El Fran. Estoy en otra cosa ahora. El tío Tom, también fueron. Los nietos del tío Tom, exactamente. Vale. Los nietos del tío Tom. Aquí llegó, de memoria, nada más. Pues nada, unos valientes que, como dice Manolo, bueno, Manolo que lo el boliche. Lo vive a diario porque está allí con ellos. Ya está. Hablando antes a micrófono cerrado, decíamos eso, que si te tomas algo, si vas ahí a eso, tomártelo en serio porque es muy exigente. Sí. Y a los hechos nos remitimos que, fíjate tú las horas de ensayo que le están y echando. los meses que llevan ya ensayando y da de pompón un día, otro y otro. Llevan muchos meses atrás y, hombre... Y escucha, pues, y bueno, y después, cada letra y coge las letras. Después tienes que. Exactamente, después tienes que. Coger punto. Después tienes que eso, tienes que estar atento a la letra. Claro, a muchas, a muchas cosas, no es solamente. Entiendo mucho de eso, pero cuando ensayan tanto es que lo que están buscando ya es el. La perfección. Y afinando el toque final. El toque final. Mira, yo digo que todo el que te sube en un escenario, todo el que ensaya, para mí, vamos. Hombre, no. Tiene un meritazo porque ante un público... Montarse para distraer, para hacernos de nosotros... Bueno, y luego en un público tan crítico como es el de Cádiz. Exactamente, es que eso es fundamental. Pues decimos, ¿no te puedes comparar con Juan Aragón? Por supuesto que no. ¿Cómo se va a comparar? ¿Con Martínez Ares? Pues tampoco. ¿Con el ninguno? Hombre, si no compararse con lo que está diciendo Cosi. Solamente con llevar el nombre de Ubrique. Exactamente. Y de los ubriqueños ahí va yo. Las tablas de Falla merecen todo el reconocimiento y apoyo de toda la ciudadanía de Ubrique. Ahí va yo. Bueno, pues recuerdo... Y sobre todo cuando dice dedicación, esfuerzo y cuánto tiempo y cuánto esfuerzo y cuánto... Pues tienen que practicar, familia, tienen que practicar la puesta en escena también, ensayar, o sea que todo eso incluye. Y sobre todo para cumplir un sueño y un objetivo que es llevar a Ubrique al Falla y sobre todo llevar a Ubrique. Y lo que le cuesta a esas criaturas también, que eso también cuesta unas perritas muy curiosas, ¿eh? Me he enterado por la calle que puede que tengamos algunas letritas en el carnaval, ¿eh? Bueno, eso... A partir de esas letritas, el año que viene a lo mejor podemos cambiar el nombre de... No, de Cafelito. No, eso es todos los años. El Cafelito, tú, Sergio, eso... Que no digan muchas letras y que estemos aquí. Eso, Sergio, eso es todos los años. No solamente tenemos la comparsa en Ubrique, le deseamos muchísima suerte a la Atalaya de los Canallas, a la comparsa de Atanasio y a todos sus compañeros, a todos los amigos de la comparsa. Sabemos, como dice Manolo, que además lo ha visto, están dejándose la piel en los ensayos para disfrutar del carnaval en Ubrique y también para dejar el nombre de Ubrique por lo menos en una buena posición en el COAC. Que no pasan de preliminares, no importa. No pasa nada. El llegar ya es suficiente para nosotros, para saber que estamos ante una gran comparsa, pero tenemos la cosa de que van a pasar. Yo no he escuchado nada, pero por lo que he escuchado de los que han escuchado los ensayos, están este año que se salen. Espectaculares. Bueno, pues, currándoselo están, trabajando están. Estamos ya con muchas ganas de carnaval, y este año el carnaval viene tarde por aquello de los caprichos del calendario. Vamos a tener que esperar hasta el 16 de febrero, cuando ya otros años, el 16, hemos visto la presentación de las agrupaciones, que el año pasado creo fue el día 14, creo, no me hagan caso, pero ya era la presentación de las agrupaciones. Bueno, pues este año tenemos que esperar al 16 de febrero para las dos fiestas gastronómicas con las que de manera oficiosa se abre el carnaval, la jamoná y la tortilla, dos de las fiestas señeras ya del carnaval de Ubrique, que empezó como una reunión de amigos prácticamente y se ha convertido en un punto importantísimo para tomar el primer contacto con la letra de las agrupaciones. Eso será el sábado 16. El 23 de febrero, bueno, pues la chicharroná. Ah, pero dilo, no me lo digas. No, claro, hombre. De manera oficial, el 16 claro. Y el 17... En la zarza de la Nueva Vega. Perfecto, que el pasado año creo que fue que llovió, o el anterior, el no anterior, me acuerdo, me hicieron parece, en un salón. Sí, pero vamos, esperemos que el tiempo este acompañe. Año está el salón, pero se va a hacer fuera. Uh-huh. Pero lo que se pretende con esa fecha, porque otras veces ha hecho... después del concurso, y tú sabes cómo acaban todas las agrupaciones después del concurso, pues polvo, acaban hechas polvo, y entonces pues lo que se pretende es eso, pues un poco que hagan una puesta de escena allí un poquito más, tú sabes que la primera que haces allí en la tortilla, y allí tienen un poco más al día siguiente como de hacer unos pequeños de ensayos, pero bueno, eso es lo que se pretende, y ya después el resto ellos tienen que poner el resto, que ya eso es como ellos lo tengan planificado. Pero al día siguiente, el día 17, pues será allí y nada. Muchos kilos de carne en zarza y muchas ganas de carnaval también. Bueno, para que la gente lo tenga. Yo, a mí me de guardo platitos. No, ¿ahora qué vas? Bueno, a ti te guardo un pelo entero. Vamos a dar unas fiambrelitas por si no lo vemos ahí. Unos tapes, ¿no? Unos tapes. Bueno, pues nos decía al hilo de lo que estaba comentando Conchi, Mari nos dice que Blancanieves, lo de Blancanieves era un cuento, también estuvo en también, el Falla. También, muy cierto. Y Joaquín muy nos dice, cierto, sí, muy cierto. Y Joaquín nos dice que la Verde Luna, la Verde Luna escenario, también estuvieron en el también. Falla. Bueno, también. Es que estábamos, yo estaba aquí y leyendo una cosa y Yo he estado en una de las niñas. Sí, sí, porque además es la única vez que yo estaba. Sí, coral. Coral. Esa era. Sí. Bueno. Que eran ellas. Cría. Cría. Sí, por cierto, sigo porque estamos en la chicharrona, el 23. Bueno, hemos dicho el 16 tenemos la jamona de tortilla, el 17 la carne en salsa de Nueva Vega. El 23 de febrero tenemos la chicharrona y una de las noches más esperadas, como es la puesta de largo, la presentación de las agrupaciones en el Fatou, que como cada año, bueno, pues nos dejaremos el pellejo para llevárselo hasta sus hogares. El día 2 de marzo, cuando otro año ya el 2 de marzo, ya nos hemos olvidado de carnaval. Ese día no voy a ir por la entrada, ¿eh? Que me... Manolo, te avisaremos el día exacto en el que pones las entradas. Porque Manolo, cuidado a irse a las colas cuando no están a la venta. Bueno, pues como ya decimos, el día 2 es el pregón y la choriza, que yo creo que es uno de los momentos más esperados por los ubriqueños, ¿no? La fiesta grande de la calle, como es la choriza, ¿no? A la que poco a poco se van sumando personas disfrazadas, cuando podría ser una jornada en la que, bueno, pues es raro el que no esté disfrazado, ¿no? Mm. Sería lo correcto, ¿no? Al principio son cuatro locos los que se disfrazan, como dijo Fran Arena, que ya nos ha dado un detallito de... No, no señales así a Fran indirectamente. No, además yo no soy... Todavía lo tiene... Nos ha dejado... No, Sergio, estamos callados. Nos ha dejado un... un esfuerzo. Él dijo que en sus redes iba a publicar... Una pistita, ¿no? Iba a publicar una pistita, pero vamos, nos ha despistado todo, porque que hace unos alicates. No, una no cinta de... Es un alicate, luego has puesto también una tirita de... La pistola de silicona para goma eva. Es que las pistolas de silicona y la goma eva no sabéis el bien que le han hecho a los carnavales. Vamos. Eso es impresionante. Pero bueno, yo tampoco es que lleve disfrazándome mucho tiempo. Yo me parece que llevo 3 años. Pero sí lo dije la semana pasada y lo vuelvo pero a repetir. Al principio de la choriza era raro ver a alguien disfrazado. Sí. Y este año es lo más común, ¿no? Pues, estos años últimos. Pues vamos a intentar que suba mucha gente. Porque que suba mucha gente disfrazada. Y otra cosa, que si no te quieres disfrazar, te compras una peluca. Te pintas 2 coloretes y te vas para arriba, como he hecho yo también un año. Yo lo hice la llevada de una gafa y 2 coloretes pintadas. Ya está, unas gafas de esas grandes de plástico. ¿No lo hice la canción? 2 colores. Pues yo la verdad es que con el tema de carnaval... poquitas veces me he disfrazado en mi vida. Porque no eres de Ubrique. Si no, te hubiera disfrazado. Ahora que estoy ubriqueño de pleno derecho... Bueno, porque no eras de Ubrique, ahora sí que lo eres. Y que mi pareja es ubriqueña hasta los huesos, y me encanta Ubrique, evidentemente, si no estaría aquí. Tengo que decir que ya mi novio... ¿Vale? Mi novio. ¿Tiene disfraz? Y las amigas de mi novio. Ya ¿tu suegra? Sí, me van a disfrazar y me voy a disfrazar por primera vez en mucho tiempo. Y evidentemente va a ser en Ubrique. Y la verdad que espero que pasar un rato claro, con mis amigos y con mis conocidos. Y sobre todo con mi pareja y con mi novio. Cuando me habla. ¿Te vas a conocer? Yo lo que no sé, yo voy a dejar que me disfracen y que me vistan. Que te hagan todo, tú dices que te hagan todo. Te hacen una fotito, te hacen una fotito. Digo, ya estamos apañados. entre, lo que quieras. Entre la paquera y la veneno, por ahí va el tema, ¿eh? Por ahí va el tema. Bueno, tú te haces una fotito, la subes a las redes, porque aquellos que no nos crucemos contigo, bueno, que te veamos. Bueno, pues lo hemos dejado con la comparsa el 27 en el Falla. Ah, no, perdón, estábamos con el pregón el día 2 y la choriza el día 9 de mayo, de marzo, el pasacalle. Y el último día de carnaval, el día 10, el entierro de la patagora, que vaya auge que está cogiendo en los últimos años también. Esto que eran cuatro locos en un garaje, los amigos Cabello. La verdad que y sí. Ahora se ha convertido en un broche de oro al carnaval. En el que no podemos faltar ninguno. No, y es que la verdad que estamos esperando que llegue ese día para acompañar a la patacabra al entierro. Es que eso es así, de claro. Eso es así, de claro. Es que además la patacabra la dejan, lo que van a quemar, lo que es la sardina en otro sitio, la preparan espectacular. Espectacularmente. O sea que antes era. Dado lo que más la hizo porque está bonita. Antes era una cosita así, lo que tú dices, pero ya cada vez lo hacen más bonito. Bueno, pues la del año pasado daba esta pena. El año pasado fue un puntazo. Igual que este año. La verdad que eso, ese ritmo que va detrás de la patacabra, eso es estupendo, hombre. Eso es estupendo. Bueno, ya conocemos también el orden de las actuaciones en el Fatou. Este año, creo que el pasado año fueron de los últimos, pero este año Cristóbal Río, con las centenarias, que intuimos que va a ser un tipo estupendo, son las viudas de los centenarios, van a abrir las tablas del Fatou. Siempre es complicado abrir cuando está el público frío. Pero con la cosa de que son los primeros también está el gusanillo, ¿no? Y ya lo dicen las agrupaciones, que no les gusta ni ser los primeros ni ser los últimos. Pero siempre, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que ser alguno primero. Tiene que cerrar y alguno tiene que abrir. Este año abren la centenaria, las chirigotas de Cristóbal Río. Le siguen los que no tienen huevos, los que no hay huevos de caparlo. Las chirigotas de Ismael. La comparsa Atanasio, la atalaya de los canallas. Luego más tarde, las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, del amigo Alex el Anillao, que esta mañana lo hemos visto y se ha puesto muy contento. ¿Qué arte tiene? Y dice que nos está preparando una. Por cierto, lanzo desde aquí, que ya mismo vamos a ponernos con el programa de carnaval, a las agrupaciones que nos graben ese saludito que todos los años. Sí. Bueno, pues sirve sobre todo para que ellos se presenten de una manera sutil en la programación de carnaval de la radio y así no lo escuchen todos los ubriqueños. Bueno, pues lanzamos esa propuesta nuevamente, que ya personalmente se la haremos a todos los miembros de las agrupaciones, que ya el amigo Ale nos ha dicho esta mañana y ya está liado con el saludito para los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, luego le sigue el turno al cuarteto de los que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, las chirigotas de la Arena y Yao, el cuarteto de David el Viejo, la madre que los parió, la chirigota del Rebaje, los Pinturetas y, por último, la chirigota de los niños, que este año son la Españolísima, una chirigota grande y libre. Todavía no tenemos fecha para la venta de entradas, Manolo. Ya te lo diremos cuando sea. No, pero ya no me fío. Cuando me diga hoy, no, ya no me fío. Me tengo que asegurar. Bueno, pues espera que me toque por Radio Ubrique y yo me voy con la cola. Tú no puedes participar ya. Mira la cola. Bueno, por cierto, antes de que nos enredemos más, Isa nos decía, en cuanto a tu faceta de pintor, Fran, que es la hermana del Worfi, ponelo aquí, se llama Isabel, y quiere afirmar lo bien que dibuja. Dice que aún recuerda los cómics que le hacía a su hermano, ¿no? Que eres un mucho artista, nos dice Isa. A los Worfi, ¿no? A un amigo mío. Amigo Worfi, sí. Todo el mundo recordamos a Worfi. Y al cual lo tenemos siempre en la memoria, porque desgraciadamente ya no está con nosotros. Y sí, me acuerdo que hasta me contrató para hacer dibujos y los vendía el tío. Era un buscavida auténtico, era alucinante. Y bueno, que los vendía, vamos, que no es que no. Que yo se los pintaba y los vendía. Muy bien, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, tendrá algunos allí todavía. Sí. Bueno, vamos a abrir los teléfonos de la radio. ¿Qué línea? ¿Las dos o una? Las dos líneas. Bueno, pues ya los conocen. 46-2004 y 46-2155. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por sorteo? No, las dos primeras llamadas porque no tenemos tiempo. Así que la primera llamada que recibamos, las dos primeras llamadas que recibamos, le vamos a regalar una entrada. Tú no puedes llamar, ya está ella con el móvil ya. Le vamos a regalar una entrada para que disfruten de ese espectáculo que llega el 2 de febrero a partir de las 10 de la noche en la tabla del Fatou, la voz del carnaval. Un evento en el que varias de las mejores voces del carnaval actual de Cádiz van a interpretar las coplas con mayor éxito del concurso de agrupaciones del COAC. Todo el mundo podemos imaginarnos qué tipo de letras pueden traer, con lo cual intuimos que va a ser un espectáculo para no perder. Buenas tardes. Buenas tardes. María Domínguez. Buenas tardes. ¿No? ¿Cómo te llamas? Hay trabajo y nos alegra. Yo escucho una patacabra, me pone contento porque es buena señal de que hay trabajo, pero que pare ahora un momentito. ¿Por qué no llegamos a entender a la oyente? Buenas tardes. Bueno. Hola. Buenas tardes. Ahora sí, es que la escuchamos ahí como si estuviera escondida. Claro, porque estoy trabajando. Ah, vale, pero entonces no te vamos a interrumpir mucho. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Isabel qué más? Isabel María Gil. Isabel María Gil. Bueno, pues Isabel María Gil, ¿te gusta el carnaval, no? Oh, me encanta. Bueno, pues como te gusta tanto, dime alguno de los nombres de los reconocidos carnavaleros que van a venir al Fatou el próximo 2 de febrero. Hugo Montón, Canacio y Alba, No, estamos hablando del Fatou el día 2 de febrero. A ver. Isabel. Vale, el día 2. ¿Perdón? Taleguilla. Pues estupendo, ya estás de Taleguilla, pues con el Taleguilla te has ganado una entrada para la voz del carnaval. Muy bien. Vale, venga. Pues muchas gracias, Isabel, y a seguir trabajando. Venga, buenas tardes. Siguiente llamada. Buenas tardes. Atiende tú, Conchi, anda. Buenas tardes. Buenas tardes. Que hay trabajito, ¿no? Que paren las patacabras un momento. Suena la patacabra, ¿eh? Hombre, excusa, bueno, más que patacabra. Bueno, ¿cómo te llamas, hijo? Joaquín. ¿Aquí? Sí. ¿Qué nombre más bonito, tío? Bueno, ¿me puede decir un nombre de los que vienen el día 12 a los miedos? ¿El día 2? El día 2. ¿2 de febrero? El día 2 de febrero al colegio. ¿Un nombre de ellos? ¿Cómo? No me entero bien. A ver, uno de los nombres que vienen al Fatou el 2 de febrero. La explica, vale, muy bien, coche, pero es que tú no te has enterado, Joaquín. Es que yo la escucho muy lejos. Ay, pues me pongo más cerca del micro y no te preocupes. Lo que falta es comerme los además. No, es que lo escuchas lejos porque está ahí con los patacabrazos y no me enteramos. Sí, estamos en un brique. Estamos liados. Es alegría, ¿eh? Es que si estáis en el pueblo, es que nosotros estamos aquí en la calle. Es que el problema es que antes los boliches estaban en el pueblo y escuchábamos las patacabras. Y ahora, como no bajemos al polígono, no oímos patacabras, ¿no? Y cada vez que escuchamos unas patacabras, no. Bueno, Joaquín, anímate, hijo. Venga, el Caldi, Ortubiela, el Piojo. ¡Ay, el Piojo! ¿Alguno más? Sí, el Pesejo. Bueno, hay muchos. El Pesejo. Se te ha olvidado preguntar el apellido. Dime, Joaquín, dime tu apellido, hijo corazón. Joaquín, ¿qué? Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez. Pon una entrada, te toca, precioso. Que la disfrute. Gracias, bonita. Gracias, hijo. Bueno, Joaquín, que tú eres uno de los artibles, ¿no? Con ganas de carnaval, ¿no? Hombre, yo soy carnavalero desde chiquitito. Estupendo, nos costan. Con mi padre. Digo. Joaquín ha dicho tres grupos porque quería tres entradas. Bueno, pues gracias por participar, Joaquín. Sí, gracias. Venga, gracias. Aquí tienes tu entrada, gracias por llamarnos. Vale. Bueno, pues gracias, secretaria. Muchas gracias, muy bien, compañero. Bueno, pues carnaval, que está ya a la vuelta de la esquina. Nos están preguntando muchos oyentes que cuándo va a empezar el programa de carnaval. Muy pronto, ¿eh? No vamos a dar fecha todavía, pero muy pronto vamos a empezar ya a calentar motores aquí en el carnaval. Bueno, vamos a... sigue el carnaval sobre la mesa. Ya saben los oyentes que pueden, en estos 10 minutos que nos quedan para finalizar, nos pueden decir qué temas quieren que tratemos, ¿no? Y algo que pasa muy habitualmente en nuestra localidad y que personas que a lo mejor... Me ha pasado a mí, ¿no? Que vienen personas de fuera y se extrañan el por qué usamos tan poco las ceras en Ubrique. Dice esta oyente, te escribo, para decir que en Ubrique se va por la carretera habiendo acera. Dice que ¿por qué no nos acostumbramos a transitar por la acera? Sí, que es que están vacías las aceras. Luego, luego protestamos y las aceras están como están. Pero luego porque no, desde que nacimos y somos burqueños, desde que nacimos siempre vamos por medio de la calle. Es muy raro que cojamos la acera. Son costumbres de este pueblo. Pararse en medio de la carretera, hablar con uno. Hablar con los coches también. Eso también es muy nuestro. Esto hay gente que también es muy nuestro no usarlo y los intermitentes, ¿no? Pero lo que sí nos llama la atención poderosamente es algo que lo vemos todos los días, lo hacemos todos, ¿eh? Yo me incluyo. No ir por la acera. Bueno, además hay una calle muy famosa que he lamentado yo aquí más de una vez, que es que tiene un imán en el centro, que es la calle que va desde Correo hasta el mercado. Esa parece que tiene un imán. Parece que las 12, si las quitas no pasa nada, me parece. Esa calle, la gente por medio, vamos, de fuera. No, y la de General Lucarena es otra, que eso la acera no la coge prácticamente nadie tampoco. Y la calle San Sebastián. La calle San Sebastián ya, ahora la están cogiendo un poquito más, donde que pusieron los pivotes y eso, la están cogiendo un poquito más, pero si no, bueno, tampoco. Poquito, ¿no? Si no, por medio de la calle. La oyente lleva razón, que es verdad, nos tenemos que concienciar un poquito mundo. Más en ir por la acera, pero que es que esto es muy briqueño. Esperemos que poquito a poco se pueda ir consiguiendo. Sergio está muy callado. Está muy callado. Porque es cierto que la gente pues se para en cualquier sitio, en cualquier sitio. Y la verdad que es así. Y claro, vendrá gente turista de la zona metropolitana. Que extraña, de extraña. Madrid, extraña y Sevilla. Extraña, y eso es verdad. La gente por medio. Sí, es cierto que durante mucho tiempo lo que sí visualizo es que la estructura del pueblo que se ha montado durante mucho tiempo, observamos aceras muy pequeñitas. Muy pequeñitas, todo eso lo hay. Y es cierto que es lo que visualizo, pero está claro que la gente se para, habla, charla, hablamos. Pero es que cuando hicieron esas aceritas chicas, Urique, la mayoría de las cosas iban en burro. Así de claro. Pues no, que es verdad, que llevaban las frutas y llevaban muchas cosas al mercado, lo llevaban en burro, y entonces había muy pocos coches, Caballo y Rey. Y el que dijo coche era el... Por eso hicieron las callecitas tan estrechitas también, excepto ya las urbanizaciones más nuevas que ya hay. Además, los propios conductores ya también vamos muy concienciados de que cualquiera se te puede echar la acera, o sea, que los briqueños... Tal como sabemos que cualquiera nos puede pegar un zarto y pues también nos quedamos en un coche. Y dice, hay que ver que va por medio de la carretera. Sí, pero es que luego voy a ir yo, porque voy con mi a montar. Veo que el que va, pero después voy a hacer eso lo mismo que el que he visto. Es como condición que tenemos. Y ya está. Los de Madrid tienen Madrid Central y nosotros tenemos todo el pueblo entero. No hace falta que hagamos nada. Bueno, pues en estos días y cambiando de asunto, se va a poner en marcha el programa Caravana por la Paz 2019 y se va a llevar a cabo en los centros educativos de Ubrique. La Asociación Saharaui vuelve a contar con la colaboración del proyecto Ubrique Blanco de Paz para la recaudación de artículos que formarán parte de esa caravana de alimentos que llegará a finales de marzo a los campamentos de Tinduf. Si hay algo que caracteriza al pueblo de Ubrique, a los ubriqueños, es la solidaridad. Y cada vez que hay una recogida de alimentos, Ubrique responde siempre, sea cual sea la causa, ¿no? El pasado año se enviaron unos 3.000 kilos de arroz, azúcar y aceite en un vehículo provincial, una cifra que durante las últimas ediciones se mantiene y que queda muy lejos de del camión con capacidad para 24.000 kilos que fletaba nuestra localidad solidaria hace ya más de una década, ¿no? También hay que entender que antes había menos recogida, menos asociaciones que se dedicaban a la recogida de alimentos, y ahora pues hay que diversificar, ¿no? Y si antes quizás eran los únicos que recogían alimentos en Caravana por la Paz, hay muchos colectivos, está Cáritas, está el Banco de Alimentos, y hay campañas puntuales en las que se recoge, ¿no? Pues como ya decíamos, hasta 24.000 kilos se fletaba en nuestra localidad en pasadas ediciones hace una década, pero bueno, con 3.000 kilos también se colabora, ¿no? No es la misma cifra que en años anteriores, pero sí que queda patente que seguimos siendo un pueblo solidario, ¿no? La clave la has dado tú, que ahora todo está más repartido. Hay gente incluso que no da nada porque ya pertenece a una ONG y entonces está colaborando por otro sitio. Es que entonces eran unos tiempos y ahora son otros. Eso hay que comprenderlo. Lo que sí, muchas más entidades y a la vez muchas más entidades, muchas más asociaciones, muchas más cosas. Pues yo la verdad lo digo sinceramente, yo prefiero colaborar con otras entidades antes que con él. ¿Por qué? Porque eso se queda en el pueblo, las otras entidades se quedan en el pueblo. Esa va pero allí, el hambre no tiene que, frontera, que se lo merecen, que se lo merecen, que se lo merecen. Sobre todo, pero mira, que, yo lo que yo lo merecen, que iba a comentar, pero que es que yo lo que iba a comentar es eso. ¿Cómo has empezado la causa con Ubrique Blanco de Paz y la ayuda al pueblo saharaui? Yo no he tenido nunca la ocasión, si tengo familiares que han ido al Sáhara, y conozco a gente que estuvo hace poco cuando fue la corporación, junto toda la corporación entera, fueron me parece que los concejales sí, de todos los partidos y demás. Alguno de ellos fueron. Me pudo comentar que aquello eso es, te eso marca es lamentable, un poquito, eso es lamentable. Marca porque eso, la verdad, eso es muy doloroso. Hay que ver las cosas. Eso es muy doloroso. Te marca. Pero que eso es muy doloroso, pero que eso nosotros concretamente, nosotros aquí en Ubrique podemos aportar un poquito, que es lo que podemos aportar. Una ayuda. Hombre, por supuesto. Nosotros no podemos. Bueno, vamos a ir finalizando. Nos acaba de llegar una fotografía que nos manda un oyente. Y además nos comunican que, denuncia este oyente que se ha invertido mucho tiempo en reformar la calle Nardo y ahora que se ha acabado con la obra, los vecinos tienen problemas con la accesibilidad a sus casas. Nos han pasado incluso una foto de un vecino que ha tenido que poner un ladrillo, nos comenta, para poder llegar a la puerta de su casa porque la altura que tiene el acerado es imposible de transitarse, ¿no? Bueno, pues el oyente nos ha mandado precisamente esta fotografía de la calle Nardo, que acaba de ser reformada. Uh-huh. Y bueno, pues nos comenta los problemas de accesibilidad que tiene esa vecina en concreto para acceder a su domicilio. Dime. Yo creo que eso no es la calle Nardo, Nos comenta el oyente que es la calle Nardo. Calle Nardo es la que sí estamos. Calle Nardo es la que tira por ahí para abajo. La que sí, va la desde barriada la Casa Nueva hasta el Algarrobal. Yo he visto ahí en un pollete que es más grande un ladrillo, vamos, pero que tampoco es que claro, sea una cosa. Yo lo que veo, a ver. Mira. A mí que. A ver. O yo la he visto de mala perspectiva. Bueno, nos dice que es la calle Nardo. ¿Qué pasa? No podemos apreciar la calle que es porque ahí únicamente se ve un pollete y una puerta. Sí lo es, sí lo pero, es. Sí es la calle Nardo. Ahora pero sí, si nos dice el oyente que es la calle Nardo, evidentemente. Era una tapa, parecía no podemos, césped y entonces. No, pero lo digo porque es que la fotografía solamente se aprecia en la esquina de la vivienda y un ladrillo, ¿no? Un pollete de ladrillos que ha tenido, según nos comenta, que hacer la propia dueña de la vivienda, ¿no? Para acceder a su vivienda. Es cierto que, por cierto, en primer lugar, referente a la calle Nardo, ha quedado preciosa, muy bonita, y la verdad es que una calle que en su momento había que arreglar y se ha arreglado. Y además de bonita, se ha hecho una obra histórica que había ahí en cuanto a filtraciones y demás, claro, que es lo claro, importante. Pero eso es lo que ocurre en muchas cuestiones, en muchas calles, hay muchos trabajos en Ubrique por hacer, en muchas calles, y esta es una cuestión histórica que había que hacer, se ha hecho, pues felicidades y los vecinos la van. Pero es cierto, que si pasáis por allí y visualizáis, falta accesibilidad. En cada acceso a las casas, a todas y cada una de las casas, las aceras están por encima de las rodillas. Yo os invito a que os paséis por allí porque yo la he visto, la he visitado. Inclusive esa señora o esa vecina en concreto, pues han tenido que facilitar y poner ellos eso para su madre que tiene discapacidad poder acceder a su casa. Que quede constancia de que... ¿Te costaba a ti esto ya? ¿Qué? ¿Te constaba? Me costaba. Que la calle era necesaria, se ha arreglado un periodo de 9 meses. Se ha quitado el problema que había, que era gordísimo. Pero es cierto que si los ciudadanos de allí visualizan cómo ha terminado el acceso a las viviendas, visualizará de que no hay accesibilidad. Hay escalones. Claro, mira, te comento, Sergio. Yo viendo la calle Nardo que he visto toda la vida desde que. Pero aquí no estamos hablando. No, estamos de hablando la calle. Yo estoy hablando de la reivindicación de Te explico. La calle Nardo. Muy bien por Ubrique. No, pero si no, que yo no voy a hablar de eso, Sergio. Te voy a hablar de la calle Nardo antigua. Uh-huh. Esa que tú dices que tiene los escalones. Es que es así. Si tú miras las puertas de la calle Nardo, no las puedes poner a ras de la calle. Bueno, es que eso podemos... No, contar, es que... no, vamos a ver. La calle Nardo tenía unos palletes iniciales cuando se hizo... Pero estamos hablando de que eso ha caído todo, ¿eh? Claro, la has tenido que remodelar entero. Se ha vuelto a hacer de nuevo con un proyecto nuevo. Vale. Y lo que sí que está claro es que los vecinos lo que no ven bien es que... Bueno, los vecinos no, esta vecina. No, yo creo que varios vecinos que vale. Bueno, es que si nos ponemos a analizar, Fran, estamos aquí discutiendo todos los días. Pero esto es muy fácil. Yo invito a los vamos a ver. Por allí. Nos ha llegado este WhatsApp, justamente ya sí. A 5 minutos de acabarle el cafelito. No podemos tratarlo en profundidad. Claro. Esperemos que para la semana que viene se haya solucionado este problema y en caso contrario lo comentaremos y nos enteraremos que es lo que ha pasado. Te explico una cosa, Frank. Pero yo ese polletito, porque yo voy a la vera, yo prácticamente como todos los días a la vera de la calle Nardo, ese polletito está desde que se hizo. ¿Por qué pienso yo que está? Porque esto es una deducción que yo voy a sacar sin que... ¿Por qué? Porque las aceras tienen que tener unas dimensiones de ancho, las tienen que tener. Entonces, para meter ese escalón dentro, te comen las dimensiones de la acera. Me imagino yo que será por eso. Ya de todos modos, como decimos, ya claro, nos informaremos, analizaremos. Pero que el acceso, si accedes desde arriba. Pero yo te invito a que desde arriba todas las viviendas están con escalones puestos. Claro. No, es decir que no. Porque hijo, porque la calle Nardo tiene una pendiente, Sergio, que es que no. La calle no, siempre hacía así. Claro, que yo, bueno, imagino que los técnicos, diferentes opciones, ¿no? Eso, yo me imagino que es una cuestión técnica. Pero estamos hablando de accesibilidad de una persona mayor a su propia vivienda. Y eso ya es un problema. Imagino que los técnicos lo habrán tenido en cuenta. Si lo han hecho de manera genérica, porque esa calle es la pendiente que tiene, que es muy... Y además, el problema que tiene esa calle es que no solamente la pendiente que tiene, sino que las entradas de las viviendas están muy elevadas. Esto es como la calle Granada, como las calles de allá arriba. Bueno, pues, seguramente en una calle bastante pronunciada. Los técnicos habrán tenido en cuenta este detalle, pero bueno, claro, está bien que una vez que ver las obras, hay que ver si no se han hecho bien las cosas, se pueden arreglar. Y esa señora, si tiene ese problema, o ese señor, o quien sea... Si tiene ese problema, por lo menos que tiene que hacer es ir al ayuntamiento, comunicarlo allí y ver si efectivamente los técnicos lo pueden valorar y lo pueden arreglar. Y le pueden poner una solución. No tenemos tiempo para más. Luis nos comenta que le gustaría que hiciéramos hincapié en los pasos de peatones, que no se cruce sin esperar que nos den el paso. Que hay mucha gente que se tira. Sí, eso es verdad. Se tira como el taxista este está tirando. O algunos directamente pues empiezan a pasar por el paso peatones ya por el último la última raya, ¿no? No, pero es verdad lo que dice este oyente. Hay que esperar, pararse, vale, mirar que venga un coche. Bueno, vamos a finalizar con carnaval. Pero es que lo hacemos aquí en Ubrique. Y ahora vamos fuera y esperamos al último. Tenemos más modales que nadie, por supuesto. No cruza nadie. Vamos a protestar, que siempre protestamos con los vehículos, pero los peatones también nos las traemos. Hoy le ha tocado a los peatones, la verdad. Y usen las aceras. Bueno, Frecuencia Modulada dice que nos van a sacar en carnaval este año, ya un año, en 2016. La chirigota de Juan Flores y Alejandro Anillao no solamente nos mentaron, sino que basaron su repertorio precisamente en la radio, ¿no? En lo que es un día en Radio Ubrique. Y bueno, pues ellos se caracterizaban de los trabajadores de la radio con muchísimo cariño. Recordamos esa agrupación, Frecuencia Modulada. Frecuencia Modulada. Vamos a terminar con esa presentación, ¿no? Que lo dice todo, claro. de ese pedazo de chiricota que el pasado año no estuvo, pero este año vuelve a las tablas del Fatou y al carnaval de Ubrique con las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, que esta mañana se me ha olvidado preguntarle al anillado de qué van, pero que yo me lo imagino. ¿Y van ahí dentro de la caja o no van ahí dentro de la caja? ¿Cómo van ahí? Bueno, pues un abrazo a todos los carnavaleros, tenemos mucha ganas de carnaval, pronto comenzará el carnaval, pero el pellizquito nos lo quitamos con esto. Adiós, hasta mañana.